Lo más triste no es despedirse, sino no saber a dónde ir. Y lo más triste no es despedir al que parte, sino no saber dónde y para qué te quedas. Si toda la vida es un camino y toda la vida es una búsqueda, acéptalo, aunque te duela. Toda la vida es una despedida. Y solo aprendiste a vivir cuando aprendiste a despedirte. Y no habrás aprendido a caminar en libertad buscando lo no alcanzado mientras no te hayas despedido de lo andado y lo logrado. La libertad y la valentía que no tienes para despedirte de todo lo dejado y lo perdido son la libertad y la fuerza que te faltan para seguir andando. Despídete de los padres que ya no necesitas y cuida de ti mismo, haciéndote responsable de tu vida. Despídete de los hijos que ya no te necesitan y déjalos ser libres. Despídete de lo bueno que viviste, sin apegarte al tiempo que pasó por temor del presente y el futuro. Despídete del mal que cometiste sin atarte con culpas y reproches, perdonándote a ti mismo. Despídete de las ofensas que te hirieron, sin esclavizarte en la prisión del rencor y la amargura. Despídete de los que muriéndose partieron, para que dejes de esperar su regreso y camines tu camino en la esperanza de encontrarte tú con ellos. Despídete, deja correr el río de la vida, llevándose las aguas que estás viendo, para que tengan lugar ante tus ojos las aguas que no viste todavía y que ya están viniendo. Dicen que no se puede recorrer el camino de la felicidad hasta que no sean nuestros propios pies los que marquen nuestra huella. Y es que si lo pensamos bien, en realidad, en esta vida estamos encontrándonos, pero también estamos continuamente despidiéndonos. Tenemos que ser nosotros, amigos, los que decidamos el rumbo. Tenemos que correr los riesgos de nuestras decisiones. Y de esa manera, saber o intentar saber quién somos. Y lo más importante, quiénes no somos. Porque ser uno quien es animarse a recorrer, con dolor, es verdad, pero sin temor, ese camino que tenemos por delante y en ocasiones lleno de lágrimas, porque además tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a las personas que vamos perdiendo, que hay situaciones que van cambiándose, hay algunas relaciones que desaparecen y otras vuelven, hay etapas en la vida que quedan atrás, hay momentos que se terminan. Y cada uno de ellos son una pérdida que tenemos que elaborar. No recuperar, sino elaborar, hacerlo nuestro, seguir mirando hacia adelante. Podemos vivir anclados en el pasado, pero esa ancla nos va a atar y no nos va a dejar avanzar. Y quizá nos sorprende el último aliento ahí, quietos, parados, sin saber qué hacer, sin ser los dueños de nuestro propio camino. La vida es un tiempo siempre de despedida, pero también de encuentro. Por eso siempre que acaba un año, hacemos nuestra propia reflexión y pensamos: me he despedido, es verdad, de seres queridos, de situaciones queridas, en este año o en años anteriores, pero ¿quién sabe lo que me está esperando? Es posible que más allá tenga encuentros de los que nunca me arrepienta y que en su momento sean motivo para cubrir esas eternas despedidas. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición, la 419 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y estoy encantado de compartir todos estos programas contigo en Cita con la Noche. Como con nosotros, Luis Armando ha compartido este precioso texto de arranque de programa, cuyo autor es René Trosero. Muchísimas gracias por la inspiración y por recordarnos que la vida es una despedida continua. Una despedida, pero que no supone o no tendría que suponer nada negativo ni nada doloroso si no tenemos miedo al cambio. Si aceptamos todas estas cosas como parte de la vida, aprenderemos a ver que una de nuestras responsabilidades es precisamente aprender a enriquecernos con esos adioses que damos. Imagínate, por ejemplo, que en este momento estás pensando en personas que han pasado por tu vida o experiencias que has tenido muy gratificantes y decides que no los quieres perder y te agarras como un salvavidas, además siendo de la manera en que ya no eres. Bueno, pues todo esto, claro que es una pérdida, pero gracias a haber perdido algunas cosas y algunas personas, hemos ganado otras. Y gracias además a lo que hemos perdido y no solo a lo ganado, somos las personas que somos en este momento. Cuanto mejor puedas saber quién eres, más capaz serás de dejar algo de una manera voluntaria, y es verdad que dolorosa, pero darás paso a algo nuevo que también estás deseando. Dicen que para llenarse primero hay que vaciarse, que una taza solo sirve cuando está vacía, es que no tiene sentido una caza llena porque ya no se puede meter nada más. Para dar, primero hay que aprender a vaciarse. Y la vida se enriquece cada vez que vas llenando esa taza, pero también cada vez que la vacías, porque entonces estás dando la posibilidad de que vuelva a llenarse otra vez. Piensa un poco en esas etapas que has dejado atrás. Piensa en aquellas de las que todavía no has conseguido desprenderte. Piensa también en las relaciones que has ido teniendo, cómo han ido cambiando, y aquellas situaciones que te han cambiado también, hayan sido situaciones de pérdida o no. Porque tu vida puede también enriquecerse simplemente con las despedidas. El dejar atrás no significa olvidar completamente, significa poder enriquecerse y poder abrirnos a todo lo nuevo, que eso sí será real y eso sí estará presente de una manera clara y motivadora en nuestra vida. Yo creo sinceramente que después de un adiós no se puede volver a saltar otra vez el mismo muro. Es imposible. Las segundas partes, amigos, nunca fueron buenas, nunca lo han sido y nunca lo serán. Las heridas se hacen más profundas al día siguiente de una despedida, pero con el tiempo van haciéndose cada vez más pequeñas, más secretas y más nuestras. Tengo la sensación de que en una despedida se puede hablar con la mirada. Y tengo además claro que las cosas, aunque no son como uno quiere, uno sí puede enfocarlas hacia donde desea. La vida de hoy realmente, amigos, es un sinfín de despedidas. Y si lo piensas bien, nos estamos continuamente despidiendo de todo y de todos, como los carteles de una carretera que continuamente nos están diciendo que dejamos un pueblo, que entramos en otro, y en nuestro viaje vamos pasando siempre a gran velocidad. Por eso, las despedidas son algo que tenemos que aprender a hacer bien en nuestra vida. Cita con la noche. En una ocasión, un padre y una hija estaban despidiéndose en un aeropuerto. Ella escuchó el vuelo, estaban anunciándolo, iba a salir ya, y le dijo a su padre: papá, nuestra vida juntos ya ha sido suficiente. Me has dado siempre todo lo que he necesitado, especialmente tu cariño y tu amor. Hija, te deseo lo suficiente, respondió el padre. Se besaron y ella se marchó. Él se quedó mirando por la ventana, pero realmente sin mirar al avión. Era evidente que quería y necesitaba llorar. Y se preguntaba: ¿alguna vez he dicho adiós sabiendo que será para siempre? Sí. ¿Y por qué? Pues porque soy ya mayor, ella vive muy lejos y sinceramente creo que su próximo viaje de regreso será para el funeral. ¿Qué significa te deseo lo suficiente? Te deseo lo suficiente es una frase que significa que te deseo, por ejemplo, la suficiente lluvia para que aprecies el sol, la suficiente felicidad para mantener tu espíritu vivo, el suficiente dolor para que los pequeños placeres de la vida parezcan más grandes. La suficiente ganancia para satisfacer tus deseos. Los suficientes olas para que puedas llegar al adiós final. Cuenta la historia que todos los fines del año en Irlanda brindan deseándose que tengas suficiente felicidad para mantenerte dulce, suficientes problemas para mantenerte fuerte, suficientes pruebas para mantenerte en armonía. Suficientes esperanzas para mantenerte feliz, suficientes fracasos para mantenerte humilde, suficientes éxitos para mantenerte ansioso, suficientes amigos para darte consuelo, suficiente fortuna para cubrir tus necesidades, suficiente entusiasmo para mirar hacia adelante, suficiente fe para desterrar las depresiones y suficiente determinación para hacer que hoy sea. Estás escuchando Cita con la noche. Cuando la noche se vuelve mágica. Por regla general, cuando llega un fin de año, es costumbre hacer promesas y planes para el año que va a venir, decidir cambiar algo en nuestra vida. Eso está muy bien, porque cuando uno se siente positivo, uno vuelve a recargar sus esperanzas. Sin embargo, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre este aspecto. ¿Qué cosas no deseas continuar en tu vida? ¿Qué cosas quieres dar por terminadas? ¿Hay algo que esté todavía sin acabar? Pues mira, aún estás a tiempo. ¿No te parece muy pesado, muy abrumador y hasta cierto punto con escaso sentido hacer promesas para el siguiente año si no nos quitamos de encima lo que hoy no nos satisface? Aquello que nos pone tristes, incómodos, insatisfechos y todo eso que sabes que es negativo y que lo tienes ahí. Porque si te pasas recordando lo pasado, aquello de lo que te has despedido, demorando proyectos que supuestamente cambiarían tu vida, si no los has concretado ya en este año, estás buscando respuestas, soluciones o tu propia felicidad donde realmente no está. Y tenemos muy claro que el pasado no se puede recuperar y como el futuro es incierto, ¿cuál es el mejor momento? Pues claro que es el presente, el ahora. Hay cosas que debes cambiar, obsérvalas y pregúntate si deben estar en tu vida. Fíjate bien. ¿Sabes, por ejemplo, que los milagros existen? Es verdad que son inexplicables, por eso se llaman milagros. Pero si crees en ellos, hasta lo imposible se puede volver posible. No te compares con las demás personas. ¿Por qué no sacas brillo a tu propia vida? Busca ese niño que llevas dentro. Eso hará que tus días sean mucho más suaves, que te traigan buenos recuerdos y que te sea de una gran ayuda en los momentos difíciles. Si algo tienes que perdonar, hazlo ahora. Hazlo ahora antes de que acabe el año. No cargues con rencores de lo pasado. ¿Es que acaso no te quieres lo suficiente? No cargues con sentimientos negativos en tu corazón porque el primer perjudicado eres tú. Perdónate y perdona sinceramente, de corazón. ¿Sabes una cosa? La felicidad interior existe. Y está ahí cuando descubres que eres el dueño de tu vida. Y además tienes muy claro cuál es el propósito o cuáles son los propósitos que realmente deseas. No olvides que para estar bien con el resto de las personas, primero tienes que estar bien contigo mismo. Y todos tenemos capacidad de eso. Lo que pasa es que nos lo tenemos que creer. Ayuda nuestro propio carácter, nuestra fortaleza, todo aquello que nos ayuda a nuestro crecimiento interior. Y lo que está claro es que uno siempre evoluciona, siempre cambia y siempre aprende todos los días. Para amar a los demás, tenemos que empezar por amarnos saludablemente a nosotros mismos y además de una manera generosa. Es verdad que en la vida tenemos de todo para surtir a nuestro corazón. Tenemos vida, tenemos días por delante. Ayudémosle. Todos los días tenemos una gran oportunidad, un momento maravilloso e inesperado. Así que hay que estar preparados, ¿verdad? Porque cuando uno se encuentra triste o distraído, negativo, créeme que ese momento mágico pasa de largo. Y no tengas dependencia emocional con otras personas. Si te encuentras a veces solo, es porque lo has decidido, no porque otros lo han decidido por ti. O si te sientes bien y feliz, disfrutando de una libertad, pues estupendo. Pero quiero que sepas que todo llega en la vida. Tú tan solo preocúpate por juntar a tu lado a gente positiva, a gente que te aporte algo bueno en tu vida. Gente de la que realmente te cueste despedirte, pero que sepas que aunque haya habido una despedida, hay algo que queda en ti y eso es bueno. Piensa que efectivamente puedes hacer muchas cosas, puedes hacer cosas que incluso creas que son imposibles. Date una oportunidad. Siéntete libre para decidir lo que tú deseas. Elige tu propia vida. No te resignes cuando algo va mal. Y sobre todo, nunca retrocedas. Un paso atrás nunca, ni siquiera para coger impulso. Nunca te des por vencido. Sigue tus sueños. Sigue tus propósitos. Haz que tu vida sea interesante. Y escucha sobre todo a tu corazón, sin olvidar, claro está, la razón. Pero el corazón suele ser muy sabio muchas veces. Y si equilibramos las dos cosas, conseguimos que nuestra vida sea mucho más plena. Todo el mundo tiene un regalo en la vida, que alguien nos va a entregar. Date cuenta que si alguien te ha lastimado alguna vez, igual tienes que perdonarte porque no te has dado cuenta de que esa no era la persona adecuada para ti. No porque las personas sean malas, y no todos somos iguales. Da tiempo para cerrar las heridas, y luego siempre tienes que estar con esa disposición de comenzar otra vez. Pues es tiempo ya de mirarse hacia adentro y ver qué es lo que realmente uno desea en la vida. Bueno, pues si sabes lo que deseas, estupendo. Extiende tus brazos, ten limpia tu mirada y ten sobre todo una enorme paz, porque eso es lo que vas a recibir. No eres la misma persona que hace 2 días, ni hace 3 meses, ni hace 1 año, así que no hay nada a lo que volver. Cierra esa puerta, no la dejes medio abierta, no tiene sentido. Tú no eres la misma persona, ni tu entorno es el mismo, aunque regresaras, porque en la vida nada se queda quieto. Ámate a ti mismo. Despídete de lo que ya no está en la vida. Y te deseo que todas las cosas que te ha dado este año hayan sido de aprendizaje para ti. Quiero además, o me gustaría, que lograras las cosas con un mayor optimismo, con alegría, con seguridad y sobre todo con cariño hacia ti. Tú eliges y en este año no dejes que otros hagan tu vida, hazlo tú. Y no olvides sobre todo el agradecimiento. Hay cosas muy bonitas que pasan en nuestra vida. También hay cosas agradables ciertamente, pero de todo se puede aprender. Por eso deshazte de lo que no te sirva, despídete de ello. Guarda lo que sí vas a usar, pero elimina todo aquello que no es nada útil para ti. Sonríe, levanta tus ánimos. Recuerda que todo aquello que hagas por tu propio bienestar, aunque no te resulte fácil, estará todo muy bien, por poco que sea. Ojalá que una vez que te hayas despedido de todo aquello que te sobra, lo demás venga solo. Por eso te deseo que pases, digamos, una buena reflexión sobre lo que pasa por ti, sobre tus auténticos deseos. Rompe todo aquello que no te sirve y recibe con ilusión y con los brazos abiertos el nuevo año de las nuevas oportunidades. Porque siempre podemos empezar, pero quizá ahora sea un momento de borrón y cuenta nueva para ciertas cosas. Si ya sabes lo que quieres, adelante, sigue por tu camino con ganas, con ilusión, con entrega, con confianza y siempre, siempre con una sonrisa. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Quería en esta parte final del programa darte las gracias por haber compartido tanto durante este año que ha ocurrido. Ojalá que en ti nazca algo nuevo y que te sientas con la fuerza suficiente para aprender de las despedidas y tener siempre, siempre las ganas de recibir lo nuevo. Porque la vida es eso, es ir avanzando. Hay despedidas, hay encuentros, pero la vida siempre sigue adelante. Muchas gracias por estar ahí. Gracias porque eres parte del alma de Cita con la Noche. Y gracias sobre todo porque son precisamente tus comentarios, tus aportaciones, los que hacen que Cita con la Noche sea algo más que un simple programa. Es un encuentro, es un momento en el que juntos vamos avanzando, vamos creciendo por dentro para mostrarnos mejor hacia afuera. Muchas gracias y que tengas un estupendo comienzo de año. Hasta pronto, amigos, en Cita con la Noche. Estoy buscando la mejor manera de decirte adiós. Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón. Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris. Hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo seas feliz. Llegará ese día en que mi tiempo sea solo para ti. Llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz. Cuando me haya ido, recuerda que hay alguien que piensa en ti. Cuando muera el día, recuerda que hay alguien que vive por ti. Despierte, recuérdame. Y si estás cansada de sentirte sola, piénsame. Cuando me haya ido, recuerda que hay alguien que piensa en ti. Cuando muera el día, recuerda que hay alguien que vive por ti. Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós. Y al mirarte siento que el dolor despierta en mí. Corazón, hoy mis ojos miran.